La chacana es el nombre quichua de la Cruz del Sur y significa si quieren ir compartiendo, puente a lo alto. Chac-hanan. Hanan es arriba. Es el, la escalera también significa, o puente hacia arriba. Porque es el vínculo de la tierra con el cosmos. Por eso le digo la importancia del día de hoy de la chacana. La chacana es una fiesta que se empieza a hacer de nuevo en toda América. Se está haciendo en toda América. Como se está haciendo el Inti Raymi, la Pachamama. Que nosotros hace años también que lo estamos recuperando y estamos haciendo. Pase, siéntese, venga. Sí, está. Si quiere, acá le dejo el lugar y yo... No, está bien. ¿Eh?